Crónica de Blancas Noches, un poema de Marvilla. La noche irremediable que se apagó en la luz de la última luciérnaga, en la domesticada oscuridad, se abrió una finísima grieta lunar. El día que en el polvillo incoloro se evaneció la mágica paleta de las mariposas, en las selvas hubo noches de olvido del color. Aquel atardecer de sol tinto en sangre fue el ocaso de la última flor fragante. El último río se evaporó al mediodía que eruptó al único pez de todo el globo entre burbujas blancas de agonía y ahogo. En ese mismo instante se acabó la poesía. Minutos antes del alba, allá en Balizas, una docena de ballenas morían varadas entre un mar almidonado y muy quieto, cual neta sábana, cual mortaja blanca. Por el cielo, como lámina gris perlada, no se ven pájaros en grácil formación, ni estorninos con su danza descabalada. En la faz de la tierra, el baile desapareció. La albura letal imparable se extiende sobre la escuálida figura de un oso polar, en su nave de hielo boyando a su suerte, hacia lejanías, rumbo a la nada total. Esta medianoche no se oyen llantos, calla el hombre, hablan sus pecados, su lumbre muere bajo blanco manto. Los que aún sobreviven en esta jornada mortífera, más y más blanca, tan muda, inermes y juzgados sonreos de su culpa. La tierra ya nos dictó su sentencia. Por tanto egoísmo, tanto exterminio, con esta raza ya perdió la paciencia. Indigna es, no merece habitar un santuario, ni el más puro mantra hará que nos indulte, y le importa un bledo todo nuestro arte. Lo que reste será como un epitafio, huella de nuestra desperdiciada grandeza. Inventos, ciencia, no evitaron la catástrofe. Poderes viles, con mala fe, abonaron las guerras. Nuestro egoísmo precipitó esta debacle. No queda tiempo para lavar tanta ofensa. Mortífera albo día, raya desafiante. Hoy todo es armónico, inibio silencio. Promesa que abre de nuevo un prefacio. Augurios para la más bella hija de Helio, girando y girando en el espacio.